hemos presentado un escrito en donde le decimos a la fiscalía que ya habían surgido situaciones entre el martes y miércoles pasado, conversada especialmente con Bertotti el miércoles antes de la detención y en el momento posterior a la detención, de que había circunstancias que podían generar la posibilidad de incompatibilidad profesional. Entonces, él dijo que no iba a revocar la designación.